Bienvenidos a un nuevo programa de Planeta Racing Radio, edición del día lunes, y la verdad contentos de poder disfrutar de una nueva edición del programa viniendo de una victoria, la segunda de este campeonato, luchada, como bien destacabas en un principio, con dos goles de Vietto, con uno de Suculini, que lo que demuestra es que Giannini tiene poco conocimiento de fútbol. Para darle el gol a Suculini, evidentemente lo más cerca que estuvo una pelota fue en un Dexter, una vez que fue a comprar una. Es claro que el gol era de Campi, pero bueno, la planilla es la que habla y la planilla es la que dice que el gol es de Suculini, uno de los goleadores del campeonato de Racing. Le arruinaron a Campi su primer gol en primera. Sí, claramente. Más allá de que, vale destacarlo, AFA no tiene registros oficiales, una cosa que a mí me parece una estupidez en pleno siglo XXI, no tener un registro oficial de goleadores en el fútbol argentino, pero no existe, así que para el caso, si quiere Campi puede contarlo como el primero. Sí, sí, totalmente, al no haber registros oficiales se complica. A mí también me parece realmente un absurdo que, estando en el siglo XXI, como decís vos, no se lleve una cuenta mínima y oficial, aunque sea de los goleadores de los partidos, pero lo cierto es que es súper sencillo verificar quién hizo el gol. Vas al video del partido, que el Fútbol para Todos tiene inclusive hasta un canal de videos que te lo muestra a todos uno por uno. Sí. Y rápidamente podés comprobar que el gol fue de tal o cual persona. Sí, no es tan complicado, no estamos hablando de contar los laterales ni la posesión de la pelota, sino claro, los goles, pero bueno. Una estadística llevable, pero que lo importante y lo más esencial tiene que ver con que Racing salió de esos inventados 2 puntos en los que estuvo durante mucho tiempo, ahora tiene 8, ya no es el último, sí, cabe decirlo, si bien esto se va a oficializar recién cuando termine el campeonato, porque Colón va a recibir el descuento de 6 puntos en una de las medidas más extrañas que yo recuerde en mucho tiempo. Sí, sabés que yo coincido, porque pensé que iba a quedar en la nada y finalmente se le van a descontar no solo el promedio, sino también en este campeonato, según parece. Sí, al final del campeonato a Colón se le van a descontar 6 puntos por una deuda que mantiene con el Atlante de México, un club que en un momento fue un espejo, renovó su cancha, tiene un hotel de campo inclusive, sí, y que hoy tiene en menos de 2 meses 133 cheques rechazados, una cuestión que bueno, que Colón en este momento está pasando mal, se nota en el campeonato, y bueno, estos 6 puntos lo ponen también en el fondo de la tabla, desplazando a Racing, porque Colón virtualmente, como esto se va a confirmar cuando termine el campeonato, en lugar de tener los 12 puntos que ostenta, va a tener 6. Sí, exactamente, la deuda con el Atlante mexicano es de $600,000 por el 50% del pase de un ex-Racing como Juan Carlos Falcón, pero bueno, lo cierto es que Falcón sirvió para algo. Sí, sí, sí, exactamente. Lo cierto es que Racing, gracias a ese descuento, bueno, por lo menos no se va a ver último en la tabla, algún consuelo para lo de Mostaza Merlo. Un Racing, creo que más allá de los 6 puntos cosechados, que no deja de ser lo más importante, yo siempre digo que también interesa el cómo, y me parece que Racing ha mejorado sensiblemente, salvo los primeros 15 minutos del segundo tiempo del partido del otro día, sí, donde Gimnasia se lo llevó un poquito por delante y lo apretó a Saja y demás. Me parece que Racing ganó bien, un partido complicado de visitante, es cierto que Gimnasia tenía muchas bajas, pero me parece que fue justificada la victoria y lo más importante, los 2 goles de Vietto. Sí, totalmente, de hecho cosas a rescatar tienen que ver con que entre otras cosas lo que vos marcabas, Saja volvió a ser Saja. Sí, totalmente, porque estaba en un nivel que ¿cómo? No tenía acostumbrados en los últimos partidos, más allá de que no se comió goles decididamente, pero venía bajando su rendimiento. Sí, se lo vio en mejor forma, con una defensa obviamente mucho más compacta, porque el rendimiento de la defensa hace directamente a la actuación del arquero de Racing. Cuando está resguardado por una defensa medianamente ordenada, más allá de que tenga que exigir sus condiciones, Saja saca la chapa. Ahora, cuando la defensa lo deja totalmente expuesto, no puede hacer nada, ya lo ha demostrado en el ciclo de Basile y después en este arranque de torneo tan malo, tan pésimo, sí, sobre todo desde los goles recibidos. Sí, 21 sí, creo que tiene recibido, si mal no recuerdo. Sí, exactamente, es mucho. Pese a que en los últimos partidos Racing ha bajado la cantidad de goles en contra, lo cierto es que los que acumuló al principio fueron realmente muchos. Y ha levantado su nivel jugadores también importantes como Villar y Viola. No sé si coincidís, pero estos dos jugadores me parece que han elevado bastante su rendimiento a comparación de lo que venían haciendo. Lo de Sabrijich me pareció bueno decididamente otra vez, más allá de alguna desprolijidad, pero me pareció un buen partido. Pero Villar y Viola son dos hombres que de mitad de cancha hacia adelante, si están bien, te pueden dar un salto de calidad y el otro día lo han demostrado. Me parece que a partir de una labor de cobertura de Campi en el medio campo, Villar se ve un poco más suelto para intentar crear juego y estar un poco más liberado de lo que tiene que ver con la marca. Entonces, a partir de ahí, hay que decir que se ve un poco más la versión de Villar que nosotros recordábamos. Sí. En lo particular está más resguardado por el esquema, más resguardado por algunos compañeros y sobre todo por un equipo que está volviendo a ser ordenado. Quizás es el partido en el que más se vio la mano del técnico. Sí. Porque muchos de los principios que nosotros conocíamos de Mostaza se han visto en el equipo el último sábado. Esta cuestión de ser ordenado, ser aguerrido, no volverse loco, no ir a buscar un gol a lo loco tampoco. Y los dos goles de pelota parada. Es decir, son características que tienen que ver con un equipo ordenado, un equipo de Merlo. Sí. Bien a la Mostaza del Racing del sábado. Sí, totalmente. De un partido, creo que fue con Estudiantes, ese partido que dirigió Nacho González, y ya el siguiente fue el debut de Mostaza en la columna que suele hacer un hincha en el diario Olé. Había puesto solo nos queda la ilusión de un equipo mostacero, apuntando justamente a esto, al orden defensivo, a algún gol de pelota parada, al buen retroceso, y me parece que con pocos días de trabajo esto se comienza a ver, más allá de que también hay mérito de los jugadores, ¿no? Estas dos victorias no son pura y exclusiva responsabilidad de Merlo, pero un equipo que no había ganado ninguno de 14, que haya ganado dos consecutivos, me parece que Mostaza tuvo algo que ver, por si le hiciera falta ganarse un poco más al hincha de Racing hasta ahora. No solamente lo ganó desde lo numérico, también se ve un cambio de actitud en el equipo. Se ve un equipo más aguerrido, más decidido a trabar una pelota, a ir a una dividida, a estar un poco más concentrado en lo que tiene que ver con los roles de marca. Se ve un equipo más compacto y también es curioso porque se ven rendimientos individuales más altos, pero a partir de no pensar en lo individual. Sí, de hecho de lo colectivo se ha mejorado muchísimo. El mediocampo el otro día tuvo decididamente un buen partido y eso me parece que es lo que veníamos diciendo también acá. Los partidos se ganan en su gran mayoría a la mitad de la cancha en Argentina y en el mundo, porque si a vos te agarra todos los rebotes, te desborda por afuera, te penetra la defensa constantemente y no podés tener casi nunca la pelota, es muy difícil sacar un buen resultado, y me parece que Racing ha marcado a partir del partido con Olimpo un quiebre y una manera de jugar sensiblemente mejor a la que venía mostrando, más allá de que es un equipo que le falta mucho todavía, obviamente, pero me parece un buen punto de partida para las fechas que quedan. Son 5 partidos, 4 contra rivales directos, podemos decir, más allá de que Racing no está decididamente complicado con los promedios, pero tiene que hacerse el colchón para poder empezar el otro campeonato sin estar mirando dos tablas. Claro, cuando desinflas un colchón como tenías con Subeldía, tenés que empezar a inflar otro y a partir de ahora es lo que tratará de hacer Mostaza Merlo. ¿Te parece, Hacha, si vamos a la primera tanda? Dale, vamos a la primera tanda en Planeta Racing, escuchamos a la gente que nos apoya para poder seguir adelante a través de FM105.1 y www.radio.com. Sabes que te podés comunicar con nosotros a través de facebook.com/charlasdecafé. Hablemos de Racing. Estás conectado a radio.com. Bien, vamos a la tanda y enseguida volvemos. Estás conectado a radio.com. Planeta Raza. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. Planeta Racing está en la web, la página más completa del Permar Grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del Primer Grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del Primer Grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Ser de Racing. Planeta Racing. Cárdenas, abierto Maggio a la izquierda. ¡Cárdenas! Seguimos en Planeta Racing, segundo bloque del día de hoy, edición de lunes, 4 de noviembre de 1967, ya 46 años de la Vuelta Olímpica de Racing, que se convertía de esa manera en el primer equipo argentino en ser campeón del mundo, con ese gol del chango el santiagueño Juan Carlos Cárdenas a los 10, 11 minutos del segundo tiempo, con un golazo impresionante en Montevideo. Racing derrotaba al Celtic de Escocia y se consagraba, como decíamos, como el mejor equipo del mundo en ese momento. Han pasado ya 46 años, más malas que buenas, de allí hasta aquí, pero siempre vale la pena recordar los 4 de noviembre, porque la gente de Racing lo vive de una manera muy particular, y en especial los que han sido testigos en aquel momento directamente desde el estadio o con una televisión o con una radio. Vaya a saber uno lo que había en ese momento. Lo cierto es que Racing de esa manera empezaba a marcar historia en el fútbol argentino. Sin dudas se convertía en el equipo más importante en aquel momento, y era uno de los mejores decididamente, algo que en los últimos años lamentablemente no ha podido lograr. Pero bueno, le mandamos un saludo a todos los héroes de aquel momento. El Coco Basile, el Panadero Díaz, Perfumo, obviamente el Chango Cárdenas, que fue el autor del gol, Martín, Rulli, Maschio, bueno, una serie de jugadores directamente impresionantes, que obviamente de la mano de Pizzuti, al que también hay que saludar, le daba a Racing el único título del mundo que tiene hasta ahora. Así que bueno, esperemos que alguna vez se repita, Hacha, no sé, estamos muy lejos, pero no hay día que yo no piense en ese momento, si algún día lo voy a ver o no. La verdad que sí, si bien hace mucho tiempo que Racing no solamente no gana un título internacional, sino inclusive que no sale campeón, ya desde 2001, ya tiene una buena cantidad de años el último título, es importante recalcar que es el primero de cualquier equipo argentino, de cualquier representativo del país a nivel fútbol, inclusive más importante que la selección argentina, que recién 12 años después saldría campeón por primera vez del mundo, pero fue Racing quien escribió las primeras páginas doradas en este fútbol argentino, y eso es algo, un mérito que nadie le va a poder sacar a la institución y a este grupo de hombres que han tenido que disputar tres batallas, porque la de Montevideo fue la tercera de una serie de batallas terribles que hubo tanto en Escocia como después en Avellaneda y por último en el Estadio Centenario de Montevideo. Exacto, una Copa Libertadores de ese mismo año que Racing había obtenido, fue la más larga de la historia, 20 partidos aquella. La que más partidos demandó para un equipo para poder hacerse de la Copa, por lo menos de las 50 y pico de ocasiones que ya se lleva disputada este torneo. Exactamente, y bueno, Racing que no puede ni jugar la Libertadores desde el 2003, así que más de 10 años, seguramente pasará más de 11, porque a la que viene no vamos a clasificar, así que imagínense lo lejos que estamos de aquel momento, pero bueno, siempre es un mimo para toda la gente académica recordar esta fecha. Y además es una buena motivación para volver a hacer también. A veces cometemos el error de querer siempre mirar hacia adelante. A veces hay que repasar el pasado para entender algunas cuestiones y también para volver a construirlas, no vivir del pasado, pero sí aprender sus lecciones y volver a implementarlas en el presente, para volver a ser un poco. Sí. Racing, o mejor dicho, aquel equipo, se armó de una base de un equipo que justamente estaba pasando por un ocaso futbolístico. Se armó prácticamente desde la nada y con muchos recursos sacados en ocasiones de las divisiones inferiores y en otras de clubes muy humildes. Y a partir de ahí, y con un concepto de juego claro, con un técnico que tenía un mensaje muy claro para poder ser vertido por los jugadores en la cancha, a partir de ahí, del convencimiento y de la unidad como grupo, Racing llegó de la nada a ser el primer equipo campeón del mundo representativo de la Argentina. Me parece que son lecciones que hay que aprender, que hay que entender y que hay que, de alguna manera, volver a construir, sobre todo estando en un ocaso futbolístico como el que Racing estaba hace 15 días. Sí, sí, sí, exactamente. Y esta famosa frase que el hincha de Racing ha sufrido y demás, bueno, Racing también tuvo su momento de gloria. Yo siempre digo que la historia de Racing es una especie de electrocardiograma en el que llegás al tope y al fondo del océano muy rápidamente y ha tenido su momento muy gloriosos y muy ganadores. Quizá el hincha de Racing sufrido sea el sub-30, por decirlo de alguna manera. Pero no me imagino un hincha, ¿te imaginás si existe la posibilidad de hablar con un sobreviviente del heptacampeonato que te diga el hincha de Racing sufrido? Y claro, vivieron 7 años consecutivos siendo campeones. ¿Te imaginas que si le decís eso te dice de qué sufrimiento me estás hablando? Claro, el tricampeonato 49-50-51, del campeonato del mundo, bueno, hay muchas historias. Sí. Generalmente se prioriza las malas, es cierto que los últimos años Racing ha tenido un retroceso muy importante. ¿Imaginas que hubiera sido un campeonato como el de 1967 en épocas de redes sociales? Oh. ¿Qué existirían grupos tipo, no sé, las changuitas de Cárdenas, sí, ese tipo de cosas que en Facebook existe mucho hoy por sí, hoy? Sí, sí, las changuitas de Cárdenas. Sí, las changuitas de Cárdenas. Sería muy bueno. Las corbatitas de Oreste. Sí, sí, sí, sí. Muchas cuestiones. Las bochitas de Maschio, sí. Claro, las bochitas, el grupo de fan club de Maschio. Viste que ahora cualquier jugador que tiene, no sé, tira dos caños, tiene un fan club. Sí. Imagínate en ese momento lo que hubiera sido. Sí, sí, exactamente. Pero bueno, estamos muy lejos de eso. El último en lograrlo fue Boca y hace ya bastante tiempo. Sí. Así que, bueno, ahora con la disparidad que hay entre el fútbol sudamericano y el europeo, me parece cada vez más difícil lograr esa proeza. Estudiantes se tuvo a 3 minutos de ganarle al Barcelona de Guardiola y no se le dio. Pero realmente me parece cada vez más difícil. Los presupuestos y la categoría de los jugadores es muy diferente. Si bien en un partido puede pasar cualquier cosa, sí, cada vez Sudamérica está más lejos de repetir eso. Convengamos que sí, las distancias económicas son siderales entre los equipos y hoy por hoy, salvo estructuras como la brasilera que tiene un apoyo económico muy fuerte, cuesta mucho a nivel sudamericano poder imponerse siendo cualquier otra institución. Lo ha intentado inclusive Liga de Quito con un aporte económico bastante más fuerte que hoy tiene Argentina y no lo ha podido lograr, porque bueno, por la falta de jerarquía también de los representativos de ese país y de Liga en particular, más allá de que en Sudamérica le servía. Pero bueno, haciendo un poco un repaso histórico y poniéndolo en contexto, sí, lo que tiene que ver con esta fecha que muchos la tenemos tatuada en el corazón, como lo es el 4 de noviembre de 1967, que es cuando Racing se convirtió en el primer campeón mundial. Como decimos siempre, campeones hay muchos, pero primero hay uno solo. Y eso no se puede discutir, no hay manera. Exactamente, los libros siempre va a quedar. La historia se cuenta completa, como decimos siempre. Y bueno, en este caso Racing la supo marcar en lo nacional primero y en lo internacional después. Sí, sí, en varias formas. Inclusive es el que más copas nacionales tiene. Recientemente reconocido, es decir, me pareció una justicia que se reconocieran las copas y los títulos del amateurismo, porque se jugaba al fútbol también, se jugaba con dos arcos, eran 11 de cada lado. Sí, una pelota. Una pelota, es decir, no hay que jugar con un caballo arriba, es decir. Sí, sí, totalmente. Era fútbol y me parece hasta inclusive más válido que un torneo corto, que es una rueda en sí, y lo contamos como un campeonato. Sí. Y está perfecto que AFA haya hecho eso también. Pero bueno, Racing nos tiene hoy mirando con más positivismo algunas cuestiones. Me parece que en lo institucional hay un montón de cosas por corregir. No ha cambiado demasiado el panorama y hay que estar alerta para no volver a crisis de hace 15 días, o mejor dicho, cuando todo le ponían el foco a la crisis y no tanto a lo futbolístico. Sí. Y al respecto hay muchas novedades con lo que tiene que ver con firmas de contratos, renovaciones, rescisiones. Por lo que tengo entendido, hay muchos jugadores que están viviendo sus últimas horas en Racing. Sí, sí, lo hemos hablado inclusive en programas anteriores. Me parece que lo de Camoranesi y Regueiro salta a primera vista, que van a ser dos jugadores que rápidamente van a dejar de jugar en Racing. Sí. Inclusive me parece que ninguno de los dos ya va a jugar este campeonato. Regueiro seguro que no, y Camoranesi me atrevería a decir que tampoco. Después, en junio, si se quiere, habrá una limpieza muy importante, más allá de que ni siempre se puede llegar a ir alguno también. Pero sí, me parece inclusive que hay que ver las situaciones de Pelletier y Miglioni, entre otros, jugadores que pueden llegar a, porque como ya están en condiciones de firmar precontrato, ya inclusive hasta podría adelantarse la fecha de rescisión e inclusive ya en diciembre estar fuera del club. Sí, a mí me da la sensación de que esos dos jugadores que nombraste, Pelletier y Migliónico, si no tienen demasiada continuidad en lo que resta del campeonato, van a buscar otro horizonte, y quizás sea mejor para ellos también, porque no están siendo ni siquiera concentrados en los últimos partidos. Y además Racing ha encontrado dos juveniles, el Sabrigich y el Campi, que lo vienen haciendo bastante bien, que era impensado hasta hace 15-20 días. Sí. Entonces lo de Pelletier y Migliónico son contratos bastante importantes para Racing, y para tenerlo ni siquiera en el banco de suplente me parece sería un desperdicio para Racing y para los jugadores que no juegan prácticamente nunca. Todo en épocas en las que Racing se está, por decirlo así, ajustando económicamente. Sí. Los números del balance van a estar el mes que viene. Ya Víctor Blanco se ha reunido con varias agrupaciones. Me consta que se ha reunido con los tres líderes de la agrupación Racing la semana pasada, en día lunes aproximadamente, y después se reunió con cinco agrupaciones más el miércoles ya de esta última semana. Sí. Y han sido informados preliminarmente de cuáles pueden llegar a ser los números del balance, el último de este liderazgo. Sí. Porque ya el próximo va a ser con nuevas autoridades electas. Sí, exactamente, así va a ser, y esa fue una idea también de Víctor Blanco, lo que decís vos, de abaratar costos, de empezar a cortar un poquito con esta cuestión, y me parece saludable de su parte. Habrá que ver si se cumple después y en qué medida se lo hace, pero como punto de partida me parece interesante lo que planteó Blanco. Un pasivo, lo que dijimos la semana pasada, de Racing, que está rondando los 135 millones de pesos, y habrá que ver si a partir de aquí se empieza a achicar o no. Sí, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo respecto de este bienestar económico que Racing necesita, una bocanada de aire fresco, ya con algunas cuestiones futbolísticas un poco más encaminadas, porque no es lo mismo intentar negociar algunas cuestiones con dos puntos que intentar hacerlo con ocho. Sí. Más allá de que no se está en la mejor de las situaciones, el panorama es diferente. Inclusive en el semblante de cada uno de nosotros se nota eso. Sí, totalmente. Racing necesitaba, como agua en el desierto, las victorias, y por suerte han llegado y de manera duplicada. Con respecto al partido siguiente, hay que decir que todos los que jugaron en La Plata han terminado en buen estado físico. Sí. Villar, que era el único que tenía 4 amarillas, no ha sido amonestado y podrá jugar el próximo encuentro contra Argentinos Juniors el domingo en el estadio de Racing. Por ahora no se sabe el horario, sería la 18:15, pero hay que ver porque se puede llegar a cambiar. Por ahora es 16:10 el horario de 16:10. Racing Argentinos, pero algo que contábamos en exclusiva esta mañana a través de redes sociales, Boca va a pedir jugar a las 4 de la tarde. Claro. En el caso de que Boca le hagan lugar al pedido, que esto se va a confirmar mañana en la reunión del comité ejecutivo, Racing pasaría a jugar a las 18:20. Claro. ¿Por qué Boca quiere pedir adelantar el horario? Porque Orión tiene que viajar con la selección. Sí. ¿Y en qué difieren 2 horas? En que si el partido se juega a las 4 de la tarde, Orión saldría desde el estadio directamente al aeropuerto y se juntaría con el resto de la delegación y viajaría. En el caso contrario, Orión no podría disputar el partido de Boca. Claro, exactamente. Le tiene poca fe a Trípoli. Automáticamente repercute en el horario en el que se pueda llegar a jugar Racing con Argentinos Juniors. Claro, cambiarían a 4 equipos y a 2 hinchadas que pueden ir al estadio de horario por un jugador, pero un arquero, pero bueno, está bien, qué sé yo. El AFA, después de todo, mucha confianza a Trípoli no le tienen, por lo que veo. Sí, no, Trípoli está en el mejor momento de su ego, sí. Gracias a toda esta movida. Sí, totalmente. Les está agradeciendo mucho la confianza que le están dando. Va a atajar muy bien, seguramente, sí. Sí. Con esta motivación, es el tipo de motivación que un arquero necesita. Una confianza bárbara. Sí, una confianza increíble. Pero la bueno. Que puedo llegar a tener yo para encalarme a Thalía mañana. Pero bueno, cuestiones que tienen que ver con Boca, pero que de costado terminan repercutiendo en lo que puede llegar a ser un partido que para mí va a tener una muy buena recaudación y una muy buena concurrencia de hinchas y socios de Racing. Sí, coincido, y más un domingo a la tarde, sea a las 4 o a las 6, no difiere demasiado en esa cuestión. Sumen, muchachos, les pido que sumen a la gente, sumen. Sí. A los jugadores obviamente que les pido que sumen de a 3. Sí. Pero a la gente que sume, ¿eh? Sí. Tratemos de tirar todo para el mismo lado. La misma mentalidad que teníamos hace 2 fechas, tratar de levantar a Racing desde la gente. Que eso no se pierda, no ganamos nada todavía, ¿eh? Sí, yo creo que con las 2 victorias consecutivas y con Mostaza en el banco va a estar un poquito más tranquilo el ambiente, pero bueno, habrá que ver también cómo se da el partido y demás contra el argentino del siempre complicado Caruso Lombardi, pero bueno, de eso nos encargaremos seguramente más adelante en la semana. ¿Te parece, Hacha, ir al segundo corte y te despido ya? Dale, yo en lo particular me despido hasta el día de mañana. Esperemos que no salte el audio ahora mientras estoy hablando. Sí. Nos encontramos en el día de mañana. En lo particular, un saludo especial y la dedicatoria del programa de hoy para Carla Chaile, la hermana de Marco Chaile, quien hoy cumple años. Ah, bueno, un saludo. La verdad, tiene los padres con la mejor puntería del mundo, porque si hay un día racinguista para cumplir los años, es hoy. Sí, yo le pifié por 2, porque es decir, lo cumplo hoy pasado mañana. O el 25 de marzo. Claro. A lo sumo, si querés, el 7 de marzo. Es decir, no hay demasiada cosas para elegir. Pero eligieron muy bien. Le mandamos un saludo enorme. Nos escucha todos los programas, tanto ella como Marcos, quien supo ser miembro de nuestro envío radial en la anterior etapa. Le mandamos un saludo enorme. También otro enorme para la turca de Zona Oeste, quien también nos está escuchando y que le agradecemos mucho que nos esté escuchando en este momento a través de FM105.1 y www.radio@. En lo particular, ahora ya como oyente me quedo escuchando por la aplicación para teléfonos móviles de @, que se escucha muy bien. Muy bien, Hacha, un saludo. Entonces, hasta mañana. Nos encontramos mañana y vayan a la pausa. Nos vamos a la pausa en Planeta Racing. Y cuando venimos, más información del primer grande. Estás conectado a radio@.com. Se gana Planeta Racing. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. No te quedes con ganas de hacer tu programa. Comunicate al 4300-8083 o vía mail contacto@radio.com. Just not as kind on the eye. She's a modern lover, it's an exploration. She's made of outer space. And her lips are like the galaxy's edge. And a kiss the color of a constellation falling into place. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passing side. Much less picturesque without a catch in the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. Is that a bird? Ser de Racing. Planeta Racing. Mostaza contaba que no había jugado en esa posición, más allá de algún entrenamiento en una división menor. ¿Te sorprendió cuando te propuso jugar de volante central? ¿Qué es lo que te pide en ese puesto? No, me confío en mí y yo, a mí me gusta adaptarme a la posición que me pide el técnico. Me pidió que sea simple. Porque, bueno, cuesta adaptarse, pero no, bien, o sea, no me sorprendió mucho. La verdad que me gusta cuando confían y que me dio la oportunidad, aprovecharlo. Buenos días, Gastón. Bueno, ¿le dijiste algo a Zuculini que estuvo cerquita de sacarte el gol a tal punto que el árbitro creo que se le dio a él, más allá de que vimos todo que había entrado tu cabezazo? No, me agarró Zucu y me dijo, no, mirá que no te lo quise sacar, me dice, me vas a matar. Le dije no, que no había problema porque mientras entre la pelota es lo importante, no importa a quién se lo se lo cuente, pero me dijo, me pidió disculpas y me dijo, es todo tuyo, es todo tuyo. No, pero la verdad que, como te decía, no, no hay problema, mientras entre es lo importante. Y la jugada del primer gol, en esa que peinas en el primer palo, entra Vito en el segundo, lo hablaron, estaba preparado, tenés muy buen juego aéreo, ¿era una jugada que se había estudiado en la previa? Sí, es, o sea, yo tenía la orden de ir al primer palo, y bueno, el Rodri vio que no me seguían, capaz en algún córner anterior o algo, y bueno, me la tiró, y bueno, la pude peinar y la agarró Lucho atrás, que ha sido bárbaro. Buen día, Gastón. Hiciste referencia, o te preguntaban, a que no es tu posición habitual. ¿Te ha costado adaptarte a esa posición en el primer tiempo, sobre todo, y de a poquito te vas acomodando? Da la sensación que en los segundos tiempos terminas acomodándote mejor allí. Sí, sí, me gusta mucho la posición. Me siento cómodo, bien. Me gusta jugar más con la pelota. También de central tenés menos, capaz un poco menos contacto, pero me gusta, sí, la verdad que sí. ¿Qué le cambió al equipo, Mostaza, puntualmente? Porque obviamente se vio un Racing muy diferente. Ya en Olimpo habían mostrado ciertos rasgos de levantada. El otro día lo confirmaron. Sí, no, salimos con mucha actitud. La verdad que como que se renovó algo, ¿no? Como decía Valentín el otro día. Y bueno, creo que eso nos motivó bastante. Y bueno, creo que eso, la motivación es muy importante. Hace mucho que te vemos en reserva, alternando a veces también con la primera. ¿Te esperabas esta posibilidad, esta oportunidad? ¿O te sorprendió? No, uno siempre la está esperando. Me sorprendió que jugar así dos partidos y viste que pase así todo como muy de golpe. Pero uno siempre trabaja todos estos años para que se dé algo así, ¿no? Muy contento por eso. Bien, ahí estaba Gastón Campi hablando en conferencia de prensa, seguramente muy feliz, más allá de esto del gol que contábamos en el primer bloque, que el árbitro Mauro Giannini se lo dio a Bruno Zuculini, que estaba en offside, dicho sea de paso. Es decir que si se lo dio a Zuculini tendría que haber sido anulado, pero bueno, lo cierto es que ya la pelota había entrado con el cabezazo de Campi cuando le empujó Zucu, fue victoria de Racing, y me parece que más allá de los tres puntos, desde lo anímico va a servir muchísimo ganar dos seguidos de visitantes sin tu gente, en dos canchas chicas y a la vez complicadas. Y también hay un dato que marca lo difíciles que eran estas canchas. Olimpo hacía 5 partidos que no perdía como local, y Gimnasia hacía 9 que no caía en el Bosque, de los cuales había ganado 6 y empatado 3. Es decir que Racing le cortó esas rachas positivas a sus dos rivales del otro día como local. Y es un dato a tener en cuenta, porque un equipo que venía realmente muy mal, ganar en dos estadios donde sus rivales estaban haciendo fuerte, marca también una mejoría desde lo futbolístico y desde lo anímico para sostener el resultado. Más allá de que los primeros 15 minutos del segundo tiempo se vio un poco sobrepasado y Gimnasia se lo quiso llevar por delante, allí fue importante Saja para sostener el 2-1. Después, bueno, Vieto casi llegando a los 20 del segundo tiempo puso el 3-1 y a partir de allí como que Racing se tranquilizó. Deberá mejorar mucho, sobre todo en esta cuestión de que no se lo lleve por delante, no lo atropelle, mantenerse bien plantado en la mitad de la cancha todo el partido. Y a partir de ahí, poder presionar sobre los defensores rivales. Me parece que de los 90 a 60 fueron muy buenos minutos de Racing, terminó justificando la victoria. Hoy el plantel, luego de este triunfo y del domingo de descanso que ha tenido luego de esta muy importante victoria, se volvió a entrenar en la cancha auxiliar en turno matutino, obviamente. Lo que les contaba antes con Hacha tiene que ver con que están todos bien físicamente, ninguno se ha lesionado, y esto es un dato interesante para verlo. Villar, que tenía 4 amarillas, no acumuló la quinta y por eso podrá ser de la partida frente al Bicho el próximo domingo. Primero ejercicios de coordinación, luego divididos en 2 grupos, como suele pasar el primer entrenamiento de la semana. Los que jugaron en La Plata apenas trotaron alrededor del campo, lo que se conoce como regenerativo, y el resto trabajos aeróbicos medios. Y lo que tiene que ver con los jugadores que están lesionados o tienen algún tipo de molestia, Iván Pichud, que recordemos se ha recuperado hace poco de la hepatitis viral que lo mantuvo 2 meses fuera de las canchas, Bueno, hoy estuvo a la par de los demás y continúa con su trabajo de reacondicionamiento físico. Lo más probable es que no juegue ninguno de los 5 partidos que faltan en este campeonato, claro está. Lo que tiene que ver con Camoranesi y con Mario Regueiro, estuvieron en kinesiología y en el gimnasio junto a Luis Ibáñez, que se sigue recuperando de su molestia, su distensión en el sóleo de la pierna izquierda. Contra Argentinos no, pero el siguiente partido puede ser que ya esté en condiciones de volver Luis Ibáñez, un jugador que fue importante en los poquitos partidos que le tocó jugar. Luego también hicieron algunos ejercicios en la cancha estos 3 jugadores y Villar se ausentó por motivos personales, pero no tiene nada que ver con ninguna molestia física ni mucho menos, y mañana seguramente se reintegrará al resto del grupo. Un entrenamiento que será matutino también mañana en Avellaneda, pero a puertas cerradas para los medios, así que habrá que esperar al miércoles para poder tener la palabra seguramente de alguno de los protagonistas. Lo que tiene que ver con la reserva, que no ha jugado, y muchos se preguntarán por qué, bueno, lo hará mañana a las 10 de la mañana en el predio que Gimnasia Grima La Plata tiene en Estancia Chica. Allí intentará comenzar a revertir una mala racha del equipo que conduce Fabio Radaeli, al que, nobleza obliga, hay que decirlo también, le han sacado jugadores muy importantes, que eran fijas, como Sabel Hitch, como Campi, como Roleiser, como Dineno. Bueno, eran la base del plantel y Mostaza Merlo se los ha llevado a todos para la primera, así que ha quedado un poquito diezmada la reserva, pero esperemos que mañana a las 10 en Estancia Chica, como les decía, logre volver a la victoria luego de mucho tiempo y que se contagien de alguna manera de los que están jugando en la primera de Racing. Les decíamos, el domingo a la tarde va a ser el duelo contra Argentinos Juniors, horario a definir. Mañana seguramente alrededor de las 19, luego de la reunión del Comité Ejecutivo de AFA, se confirmará en qué horario va a jugar Racing. El domingo a la tarde va a ser seguro, 4 y 10, 6 y cuarto... Bueno, no cambiará demasiado para aquel que quiere ir a la cancha, y se estima, como decía Hacha anteriormente, una buena concurrencia al público de Racing por las 2 victorias seguidas, por el día, también domingo a la tarde que facilita las cosas, por estar Mostaza Merlo nuevamente en el banco de los suplentes en Avellaneda y demás, le ponen un cierto condimento al duelo entre la Academia y el Bicho. Y hay que decirlo también, es interesante por el tema de los promedios, porque si bien Racing con esta victoria se alejó un poco y ronda la mitad de la tabla en esa tabla tan temida por todos, Argentinos sigue siendo un rival complicado, teniendo en cuenta que falta todavía una rueda y estos 5 partidos, y Racing no deberá descuidarse en ese aspecto. Lo dijo el oso Adrián Fernández cuando Racing tuvo a Mostaza Merlo nuevamente como entrenador. El oso Fernández, que es uno de los más importantes en el fútbol de Racing y el que siempre está continuamente charlando con los referentes y con el entrenador, dijo que, bueno, quedaban 7 partidos, de los cuales 6 iban a ser contra rivales directos en el promedio, salvo River. Bueno, las 2 primeras batallas fueron con victoria de Racing. Esperemos que la próxima contra Argentinos también lo sea. Y aventurándonos un poquito para ese partido, yo creo que no va a haber demasiados cambios. Que el equipo va a ser el mismo, tuvo un buen funcionamiento de La Plata, ganó. Y bueno, yo creo que Merlo no va a hacer muchos cambios. Lo que pasábamos al principio del programa, cuando el periodista le preguntaba por qué ibas a sacar a Campi, o le daba a entender que Mostaza en algún momento lo iba a sacar, y Mostaza le dijo: pará, ¿quién te dijo yo iba a sacar a Campi? Yo nunca dije que iba a sacar a Campi, te quiero mucho, le dijo Mostaza al periodista, seguramente contento con la victoria, y se fue. Por eso dudo ahora que Campi salga del equipo, más allá de que en un principio era lo que se especulaba. Bueno, habrá que tener en cuenta que equipo que gana muchas veces no se toca, y mucho menos si no tenés lesionados ni suspendidos. Pero vamos a dejar un poquito el fútbol, más allá del buen momento que está viviendo Racing en ese deporte, y tengo que saludar a mi compañero de siempre, Axel Anzolea, para hablar un poquito de handball. ¿Cómo andás, Mati? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Estamos de fiesta porque el handball ascendió, una actividad que arrancó este año y se plantearon los objetivos bien altos, y tenemos al aire al coordinador de este deporte, a Damián Velo. ¿Nos escuchás? Sí, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Damián? Hola, pará que me subo un poquito el audio porque no escucho. Sí, ¿cómo andás, Damián? ¿Bien? Bien, ¿cómo va? Buenas tardes. Me imagino contento, ¿no? Sí, una alegría enorme. La verdad que un partido arrancó complicado, pero más que nada por los nervios que tenían los chicos, pero sí. al mitad del segundo, del primer tiempo, ellos se encaminaron y por suerte fue una tarde redonda en todos los sentidos. Recordemos que Racing derrotó a Indep del municipio de Lomas por 33-26. Ya con el empate igual estaban ascendidos, ¿no? ¿No es así, Damián? Exactamente, si empataban se aseguraban el ascenso, sí. Si perdían tenían que esperar a dos resultados que se tenían que dar en contra como para no ascender, pero no, ganaron ya y no dependen de nadie. Están, si bien quedan dos partidos todavía, ya el año que viene van a jugar en cuarta. Claro, sí, me imagino que muy contentos habrán estado después del partido los chicos. ¿Cómo lo salieron a festejar? Fuimos a comer ahí a una pizzería cerca del club. Estuvimos comiendo hasta tarde, después algunos la siguieron. Hoy fuimos todos a trabajar o a estudiar, pero así, con la alegría todavía seguimos hablando y sabiendo que quedan dos partidos, pero el objetivo principal que nos planteamos en febrero cuando arrancamos se cumplió. Además me imagino el sacrificio, porque ustedes no tienen los lujos, las facilidades, las comodidades del equipo de fútbol, están muy lejos de eso, lo que vos decías, trabajan, estudian y me imagino que cuando se consigue algo la alegría es doble. Y sí, nosotros, este fue recién el primer partido que inclusive podemos jugar en el Camba, claro. Veníamos alquilando Sedal, lo que es una cancha en Lanús, pagando entre todos el esfuerzo, que son más o menos 600 pesos por partido que nos salía a jugar allá, pagándolo entre todos, también entre todos si compramos algunas máquinas, algunas fierros o pesas, eso, para hacer un poco de gimnasio, que lo tenemos ahí guardado en el club, y sí, es un esfuerzo, pero sabíamos dónde nos metíamos y estamos todos orgullosos de hacerlo porque es el deporte y el club que todos queremos, ¿no? Sí, es una novedad también que como es un deporte tan reciente, ya se han planteado ya desde el principio un objetivo tan fuerte como es ascender. Ya esto estaba todo planeado desde un inicio, ¿no es así? El objetivo siempre fue ese. Si bien al primer semestre se nos hizo un poco más complicado, sí. Nosotros cuando arrancamos vinieron varios chicos que venían de otros clubes, que por distintos motivos se tuvieron que ir, que complicó obviamente un poco el armado del plantel, claro. Y por eso los resultados no se nos fueron dando tanto a principio de año. En la mitad de año se sumaron varios chicos, que la mayoría del plantel viene porque es Racing, por los colores más que por el deporte en sí, y le fuimos levantando, cambiamos el entrenador, que vino Franco, el que estaba antes siguió con las chicas, y la suma de todo eso, por suerte, resultó ayer en el ascenso. Da bronca a veces que sea todo así, que tengan que poner muchísimo esfuerzo de su parte, además de lo deportivo, de lo económico, o ya lo toman como que, bueno, en la Argentina es así y no queda otra. Y es un deporte, el handball de acá en este país es un deporte muy amateur. Nosotros cuando fue una de las reglas del juego, cuando nosotros nos metimos en Racing, sabíamos que íbamos a tener que pelearla, que íbamos a tener que lucharla, que hay otros deportes que están hace mucho más años y le faltan por ahí cosas, no es que el básquet o el futsal son un lujo, entonces nosotros sabiendo que arrancando este año no podíamos llegar y pretender que nos dejen el Camba, que nos den todo, cuando no. Pero bueno, entre todos nos pusimos, cada uno pudo aportar lo que aportó y por suerte salió bien. Es muy europeo el handball, es un deporte que fundamentalmente del viejo continente, es muy fuerte, de todo lo que es Suecia, Dinamarca, Alemania. Está muy centrado ahí, como que le cuesta dispersarse por el resto del mundo. Exactamente, Francia también, Alemania, son todos, toda esa zona, digamos, son los más fuertes. Argentina recién ahora en Londres, fue la primera vez que llegó un juego olímpico. Sí. Así que dentro de todo está creciendo mucho igual la actividad del deporte en sí en el país. Eso de los Juegos Olímpicos ayudó un montonazo a la difusión. Sí. Y bueno, nosotros somos parte de ese crecimiento, digamos. Sí, me imagino que en un buen momento de la selección les debe haber venido bien también a todos los que están allí dentro, ¿no? A todos. Yo, de hecho, hoy estuve hablando con Fede Vieira, que es un jugador de la selección, sí. Que es hincha de Racing, que estuvo en su momento, pasó por el club. Se acercó este año a dar un entrenamiento, estuvo con nosotros y estaba muy contento, nos felicitó, así que. Sí. Hay aparte dos chicos más de la selección que son hinchas de Racing. Sí, me acuerdo aquel relato de Juan Martín Rinaldi en Teis Sport en el partido que Argentina le gana a Brasil, sí. Casi poniéndose a llorar en plena transmisión y me acuerdo de eso. Así que, bueno, nada, Damián, felicitaciones primero y lo mejor para lo que viene. Y bueno, ya sabés que cuando quieras Planeta Racing va a estar a disposición tuya para que puedas salir al aire. Así que un saludo a vos y a todos los muchachos. Lo sé, les agradezco. Ayer tuvo Germán, sí. Siempre nos apoyaron con la difusión, con todo lo que necesitamos. Así que agradecerles y nada, estamos muy contentos y estamos en contacto cuando necesiten. Bueno, un abrazo y felicitaciones. Otro abrazo para ustedes. Allí estaba Damián Velo, como decía Axel antes, el coordinador de Handball de Racing, que ha ascendido a la cuarta división. Como decía él, es un deporte totalmente amateur en la Argentina. Esperemos que se empiece a desarrollar con este buen momento que vive la selección y demás. Sí, gracias a Dios también que pudieron agilizar el hecho de poder participar en el Canva, porque no estaba, no tenía los perímetros que necesitaba la FEMEBAL. Por eso mismo alquilaban el Cedalo, como bien lo contaba Damián. Y es algo emocionante, así los hinchas Racing se acercan más. Sí. Y ayer, por palabra de Germán, se ve que pudieron copar y festejar a lo grande. Sí, Germán que siempre está ahí firme. Siempre está firme junto a los deportes amateur. Claro, porque en el fútbol es fácil, ¿no? Está, claro. Pero el tipo va a básquet, va a handball, va bueno. Esperemos a ver si mañana viene, así nos puede contar un poquito más de lo que fue. A diferentes actividades. Sí, estaría bueno que cuente un poco cómo fue todo, más que nada, porque el hincha no conoce. Conoce que Racing le ganó 3-1 a Gimnasia y punto. Claro. Y la mayoría, por lo menos. Y está bueno también hablar de todas estas cuestiones. Así que, bueno, esperemos que Racing ha mejorado en fútbol. También lo que hablábamos recién en handball. Y esperemos que esta racha continúe. Handball se pronuncia. ¿Handball se pronuncia? Sí, porque es la pronunciación de justamente los alemanes que... Los alemanes. Lo inventaron, el fueron deporte. Los creadores. Claro. Exactamente. Porque mucha gente se confunde por el hecho de la terminación de ball, claro. Como en todos los deportes que generalmente los inventaron los ingleses, pero esta vez como es un deporte alemán, la pronunciación que más utilizan acá en Argentina y los que lo juegan, los entendidos, siempre dicen que se pronuncia de esa manera. Si no, balonmano. Como es en español. Bueno, handball queda mejor, ¿no? Sí. Mejor handball. Tengo que saludar a alguien, ¿o no? Y me parece que está Juani en comunicación. No se borró, ¿está? ¿Está Juan Broncini? No, no está. Bueno. No, me parece que se borró. En un ratito va a estar, o se borró. Bueno. Está con los lobos marinos, me parece. Sí, está con su coterráneo Diego Villar, no sé, que fue a hacer algunas cosas personales. Seguramente si en un minuto lo tenemos lo saludaremos, y si no quedará para mañana. Lo importante que fueron estos dos triunfos de la mano de Merlo, realmente yo miraba la tabla y me daba vergüenza, me sigue dando vergüenza, pero un poquito menos. Y ahora nos alivia un poquito más que a Colón le descontaron los gracias 6 puntos. Gracias a la FIFA, sí, le descontaron los 6 puntos a Colón. Atención, porque no lo dijimos, es interesante también en los promedios. Sí. Porque sí. Racing, estábamos igualados antes de claro, este partido. Racing y Colón estaban iguales, ahora Racing quedó 8 puntos arriba. Increíble. Es el único equipo que le saca 8 puntos a otro en un fin de semana. fue algo muy raro, le sacó 2 por la vía deportiva porque Colón empató y Racing ganó. Y además los 6 que decíamos de la FIFA que complican a Colón. En Colón hay un clima, marchas contra la dirigencia, Lerche que está de licencia y no sabe más qué decir, deudas por todos lados. El vicepresidente que dijo, no conozco lo que está pasando en el club. Bueno, sí, que lo próximo que pide la FIFA es el descenso inminente. Si no llegan a pagar son $800,000, que no es una suma tan grande para lo que es el fútbol argentino, pero... Se ve que no la pueden conseguir por ningún lado. Bueno, Independiente, por ejemplo, debe muchísimo más y tiene 10 días más para hacerlo. Sí, por Núñez y también por Farías. Tiene claro, $1,800,000 al Olympiacos de Grecia por Leo Núñez. Claro. Y $500,000 por el préstamo de Farías al Cruzeiro. Mucha plata. Que aparte ahora el hincha Independiente dice $500,000 por Farías, que no le hizo un gol ni a Arcoiris. Bueno, y Núñez también. De vez en cuando, bueno, no hay Núñez ni hablar, hay que pagarlo. Así que, bueno, lamentablemente para el conjunto que ahora milita en la B Nacional, que hoy estará jugando a las 20:20. Así que me cruzaré con alguno de ellos cuando retorne luego del programa. Esperemos que no me vea la pulserita de Racing porque me van a fajar. Pero bueno, así están las cosas. País, se las hemos contado todo lo que tiene que ver con el mundo Racing. En la semana estaremos con un ex jugador de Racing, como lo prometimos la semana pasada. Lo prometido es deuda y vamos a cumplir esta semana. Se trata de Camote Acuña. Camote. Sí, Camote que está metido también en el club, además de haber jugado. Y un personaje que parece interesante, por lo que tuvimos la oportunidad de hablar el otro día en Avellaneda. Así que tendremos esta semana, seguramente de no mediar ningún problema, la palabra de él, porque está metido también en lo que tiene que ver con las filiales, con alguna agrupación racinguista, y por eso su palabra será interesante. Así que ya termina la edición de hoy de Planeta Racing. Nos estaremos encontrando mañana, como siempre, a las 18 por Radio Arroba. Recuerden, pueden encontrar el Facebook y Twitter como Racing Club Avellaneda, como Planeta Racing, como Charla de Café Hablemos de Racing. Bueno, estamos seguramente en todas las redes sociales y, como siempre, nuestro sitio web, planetaracingrc.com.ar. Allí podrán leer todas las notas. La última es la del entrenamiento de esta mañana, pero también está la crónica de la victoria con Gimnasia y demás. Así que todos los hinchas de Racing que sigan a Planeta nos pueden encontrar en esas vías. Te saludo, Axel, para cerrar el programa del día de hoy. Como decíamos, mañana a las 18 vamos a estar nuevamente. Y bueno, la alegría de que Racing haya ganado. Sí, sí, otra vez, por fin. Esta vez, el viernes pasado, yo no vine, así que no pude decir que íbamos a ganar, pero es algo que lo tenía en la cabeza igual. Axel Autobombo, Axel Oleaga, así que bueno, te saludo. Dale, un saludo a vos también y a toda la audiencia. Un saludo a toda la audiencia, un saludo a todo lo que tiene que ver con el mundo Racing, la alegría de que Racing haya sacado 6 de 6, el alivio en todas las tablas posibles para mirar, así que nada más que mandarle un saludo a todos los que integran Planeta Racing, Ariel Ludueña que salió al aire, Juan Broncini que no pudo, Santiago Ramírez, Ariel Diolosa, bueno, todo lo que Alan Eisenberg, Brian Eisenberg, somos 20, así que seguramente alguno me voy a olvidar, pero un saludo a todos ellos. Punto final, mañana a las 18 por Radio Arroba estaremos nuevamente con Planeta Racing. Y acordate, como dice Hacha, para vos. Para vos. La confianza no se compra, se gana. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Estás sintonizando Radio Arroba. She needs the shelter from reality. She takes a dip in my daydream. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. She's a modern lover, it's an exploration. She's made of outer space. And her lips are like the galaxy's edge. And a kiss the color of a constellation falling into place. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady.